Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR aquí en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio que seguramente estará lleno de risas y alegría, lleno de comentarios acerca del gran nivel futbolístico de nuestros Rayos del Necaxa. Y para eso, para que hablemos, necesitamos, ante los malos resultados, necesitamos positivismo. ¿Y qué mejor que positivismo? Pues que teniendo a mi ranchero favorito, al influencer necaxista por excelencia, don Murdo Queras, el positivista número uno de los Rayos del Necaxa. Compadre, ¿cómo estás? ¿Qué tienen de buenos? Ah. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Pues hoy somos como huérfanos necaxistas, ¿no? Orfandad necaxista. Ya se acabó. No más, me rompieron, Taker. No pudieron conmigo. Y mi esperanza. Pero me platicabas justo eso, que ya ahora sí te rompieron. Yo me pregunto qué va a pasar. Primero Baldo y luego tú, los dos tipos más optimistas que conocía. Pero ahora no entendí por qué orfandad necaxista si los que no tienen madre son ellos, no nosotros. Bueno, pues es como una manera de decirlo, porque, o sea, yo creo que todos nos sentimos así, como que nos quedamos desolados y desamparados. Bueno, yo creo que ya se me habían adelantado muchos, ahora ya lo entiendo. Básicamente, ya, no puedo más, estoy muy enojado, Taker. Digo, así como canción de Caló. No, exactamente, como canción de los 90, sí. No puedo más, no puedo más, sí, ya. Terrible lo que he vivido esta semana con Necaxa. Creo que mi única vela encendida y la única razón por la cual me pondría yo un emblema necaxista en este momento es por mis queridas centellas, que también vamos a platicar de ellas más adelante. Pero ya, terrible. Oye, pero aparte, fíjate, primer equipo, dos derrotas, centellas, derrota, sí, presupuestada, es así, y no tan feo como sucedía antes, ¿no? Por ahí se pillaron también al sub-18, comentaban, no supe, pero los patrones comentaron algo. Uh-huh. ¿Qué va a pasar, don Murdo Queras? O sea, ¿qué va a pasar? Sí, está pinta para hacer un semestre así de esos de terror. Yo te digo, yo espero que con las centellas, ¿no? La 20 creo que empató, ¿no? Contra Monterrey, pero híjoles, sí, pinta duro el panorama. Ok, vamos a hablar ya, a meternos de lleno a lo que fue una nueva exhibición, una nueva gran exhibición de nuestro equipo. Tú estuviste en el estadio, compadre, vas a empezar tú por eso y porque seguramente tú le pones más atención a los partidos que yo. Nada más te quiero comentar, yo en un principio noté la gran mejoría que había en nuestro equipo. O sea, sí. Monterrey necesitó el triple de minutos, el triple de tiempo que necesitó Juárez para abrir el marcador. Ya después, pues metió más, ¿no? Pero bueno, ¿qué impresiones te deja el gran, resalto esto, el gran accionar de nuestros Rayos? Pues empezamos la jornada 2 allá en el Estadio Victoria, el viernes 14. Empezamos nosotros como Necaxa, ¿verdad? Y en particular yo en el estadio, con la pena de que yo ya estaba muy instalado ahí en la zona de prensa, en lo que ahorita está habilitado como zona de prensa, porque pues la zona VIP está ahí teniendo algunas modificaciones, están remodelando el estadio, entonces pues está todo cerrado. Y te digo con malestares porque pues estaba ya sentadito cuando vi pasar frente mío, le estorbé el paso, digamos, en el pasillo a Malagón y a un muy chaparrito y flaquito Zendejas. Yo pensé que como que nunca lo había visto en persona y es muy menudito, parece niño de secundaria. Y pues ya eso te estruja el corazón, ¿no? Por un lado, porque pues son tus estrellas, ¿no? Básicamente son tus dos jugadores joyita al momento. Bueno, Zendejas, pues ya no lo era, ¿no? Ya, ya si ¿no? estaba ahí, es porque significaba tal cual la confirmación y lo viví así. A menos de un metro, el hecho de que así como se iba alejando de mi persona, era porque se estaba alejando también del club. Ya estaba ahí en tribuna, señal de que pues ya estaba partiendo prácticamente ya con las maletas hechas para Coapa, ¿no? Y eso, y por ahí andaba también Fer Meza en la zona. Y eso, pues te digo, ya pinta como que mal el ambiente, el pesar. Y pues lo de Malagón, pues por su expulsión, ¿no? Por sus tonterías, la verdad es que... ¿Por hocicón? Sí, sí, se equivocó muy feo. Y mira, a lo largo de la semana como que se confirmó, ¿no? Lo de más o menos lo que yo había interpretado, la grosería tal cual que habíamos dicho aquí la semana pasada. Entonces, pues ahí ya íbamos perdiendo ahí, creo. Y no se tardó mucho en trasladar eso a la cancha porque Funes Mori, en un gran servicio de Maxi Meza, que me tocó ahí pues, cerquita de la zona donde estábamos, vi tal cual toda la comba que le metió al centro para que Funes Mori llegara solito a acribillar a Hernández, ¿no? Y ahí, pues, dices ya, o sea, esto ya va a pintar así. Yo creo que los jugadores también lo sabían. Y teniendo un cuadro, pues, de entrada que estaba disminuido por estas dos ausencias, sumado con un esquema muy raro en la defensiva, porque estaban Quintana y Oliveros como centrales y Formiliano un poquito más al frente. No estaban en línea de tres, pues, o sea, era como una línea de dos y luego uno como stopper o algo así. Y ya tus dos abiertos que pues bueno, y de aquel por derecha y este Escobosa por izquierda, que a Escobosa pues desapareció, ¿no? No estaba ni apoyando en medio campo al frente, o sea, no generó ni al frente, ni tampoco estaba haciendo coberturas en la defensiva. Tan es así que por ahí fue la coladera, ¿no? De los primeros dos goles, me parece. Es más, del de Maxi Meza ya ni me acuerdo exactamente cómo fue, pero sí, o sea, terrible. No entendí nada cómo estaba el planteamiento, porque pues Formiliano, tú dirías, pues, un tipo grandote estará esperando al punta de Monterrey, que es Funes Mori, y no, o sea, de verdad se quedó ahí flotando como si fuera un contención más que hacía recorridos hacia atrás, pero pues en este recorrido no alcanzaba, y tan es así que así llegó el en esa confusión, me parece, llegó el gol de Funes Mori, que me parece que es el que rompe todo. A los 3 minutos, ya a los 22 te metes el segundo, ya, se acabó el partido, ¿no? El partido te duró 20 minutos, Taker. Y todo, ambos goles fueron culpa de Julito, desde luego. Pues sí, ¿para qué no está? ¿Para qué se iba? ¿Para qué se fue, verdad? El primero, otra vez le vuelven a ganar a Quintana, ¿no? La posición, es el que llega ahí barriéndose ya tarde. Al que le gana Funes Mori. Y en el segundo, oye, lo de Formiliano. Alguna vez, creo que fue el partido del torneo pasado contra América, si no mal recuerdo, decíamos aquí que brincó tres tortillas, ¿no? Ajá. Ahora, pues, dejó pasar a Maxi Meza. Así como incluso decía en la transmisión de TUDN, Caro Wakeland, o como se apide, no recuerdo, da la impresión que Formiliano dice, no quieres pasar por aquí, entonces pásale por acá, y lo deja pasar, increíble. Y luego también Oliveros tampoco presionó mucho, entonces fue lamentable la marca de Necaxa, más creo yo en ese segundo gol que en el primero, pero sí coincido contigo, o sea, 3 minutos y medio, creo que fueron 3:21, porque pues, ya sabes, nada más palma me volteé a ver el reloj, bueno, el cronómetro, eso fue el primero, pero como dices, cae el segundo a los 22, pues ya se acabó, y en ese momento es de a ver cuánto nos mete, ¿no? Porque aparte de Necaxa no había mostrado nada y siguió así durante todo el partido sin mostrar nada. Y lo peor era que Monterrey lo estaba haciendo ver fácil, porque fueron esos dos goles, pero hubo otro par de llegadas, al menos de Rayados, y ni siquiera eran Rayados que tuvieras a fondo, ¿no? O sea, como que daba la impresión que Rayados a medio gas te estaba pasando por encima, y pues en ese momento pues sí dices, a ver cuántos nos meten, ¿no? Todavía alcanzó a caer uno antes de irnos al descanso, y pues si con el 2 no teníamos, pues con el 3 ya era la sentencia definitoria, dirían algunos, en el marcador, ¿no? En el partido. Sí, y que, o sea, estuvo como un Necaxa todo raro. De entrada, pues no tienes defensa. Y después, pues ya cuando ibas armando hacia el frente, medio lo intentabas, pero pues no había esquema a la ofensiva, ¿no? No tenías delanteros, básicamente Nico Castillo solo. Nico Castillo, de verdad, estás viendo cómo anda, que no, todavía no camina, todavía, y es normal, o sea, vamos, no se le puede exigir todavía el nivel de rendimiento que nosotros quisiéramos que tuviera, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué? O sea, de verdad, desde el planteamiento, y volteas a ver a la banca, y dices, este partido te entregó desde el primer minuto, o sea, desde que diste la lista de convocados, lo estás entregando, porque no puedes dejarle todo la responsabilidad o, como para reaccionar a tantos jóvenes. O sea, porque estaba plagada la alineación de jóvenes desde la inicial, ¿no? Con Jurado, que pues se hablaba incluso, ¿no? Como la esperanza de que fuera el relevo natural de Zendejas. Que el chavo es bueno. Me parece que todos vemos en él un brillante futuro. Pero ya de entrada hacia esa corta edad, ponerle la etiqueta de ser lo que Zendejas no va a ser más, pues está muy complicado. Por ahí Valdivia, con Valdivia se entendió. Creo que Valdivia estuvo mejor de lo que yo hubiera pensado. Aunque pues de nada te sirve si tampoco es defensivo, ¿no? Entonces, el Oso González ahí solito en el medio campo, a la defensa. Formiliano, que se queda en medio entre ser contención y ser central, pues te bailaron. O sea, así, tal cual, el medio campo y la coladera que fue la avenida que dejó ahí Escobosa, permitieron que Monterrey hiciera lo que quisiera desde el minuto uno, desde el primer segundo. Porque sí, como dices, el gol fue al 3, pero ya había habido varias llegadas y después del gol fueron otras tantas. Entonces, tampoco, o sea, incluso Edgar Hernández me parece que le, o sea, es injusto el marcador también para él, porque pues sí, le metieron 4 y viniendo de la banca y siendo la esperanza y que todos que dejábamos como en claro que estábamos tranquilos con que él estuviera en la puerta supliendo a Malagón, el que le metan 4 tampoco refleja lo o sea, no es justo para él, pues. No es tan mal arquero como para recibir 4 goles, pero si tu esquema lo permitió, y eso es lo que te digo, Necaxa raro por todos lados, sin alma y sin esquema, sin idea, no sabía qué hacer con la pelota, se veía perdido, Taker. O sea, incluso te digo, parece, si tú dices que no hay bajas por COVID, parece que sigues haciendo pretemporada, o sea, que estás probando cosas. Y eso es a mí lo que me da coraje ya de Pablo Guede a estas alturas, que se cura diciendo, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. ¿Por qué es lo que tienes? ¿Por qué? Eso me porque, desagrada. Porque te vendieron a tu estrella en la jornada 1, güey. Digo, no justifico a Guede, ¿no? Pero en este momento yo sí pienso que este equipo no lo levanta ni Pep Guardiola. Ahora, respecto a lo de Edgar, coincido completamente. Quizá yo no diría que, como dijiste tú, que no es tan mal portero. Para mí, Edgar ha cumplido. Cuando ha sido requerido, ha cumplido. Y lo ha hecho bastante bien. De hecho, lo ha hecho mejor de lo que yo pensaba que iba a ser cuando se anuncie su llegada al equipo, ¿no? Eso por un lado. Luego dices lo de COVID. En la transmisión, el imbécil ese, perdón, el reportero que está en cancha, en tu DN, decía que había 2 casos de Necaxa, incluso dio los nombres, dijo que eran Brian García y Ángelo Araos, que están baja por COVID. Entonces, incluso el comunicado que manda el equipo menciona 2 casos, si no estoy mal. Entonces, aparentemente sí, ellos dos estaban fuera por COVID, pero pues para lo que está jugando nuestro equipo, pues si eran esos dos, eran otros dos, o no había ausentes, pues creo que no habría mucha diferencia, ¿no? Digo, no creo que Brian García y Ángelo Araos hayan podido hacer mucho o muy diferente lo que fue el partido para nuestro equipo. Entonces, Yo no sé si yo todavía pensaría que Guede puede hacer algo más con este equipo, pero pues es que también qué equipo tenemos, compadre. Bueno, sonaste como que te metiste al closet, ¿ok? No, sí, aquí estoy, ¿qué te pasa? Déjame salir. Ah, no, que diga. Sí. ¿Ahí me oyes entonces? Sí, sí. Te decía que, pues, yo todavía, yo le criticaría más a Guede aquella declaración que dio antes del comienzo del torneo, en la que decía que si Castillo, ahora que hablabas que no está a nivel, si Castillo estuviera al 100, pues sería imposible que hubiera llegado, ¿no? Yo le criticaría más eso. Sí, sí. Pero bueno, pues a ver qué pasa, compadre, porque, digo, tampoco para ti como técnico, tampoco debe ser agradable que te vendan a tu principal figura. Ya ha empezado el torneo, ¿no? Nos pasó alguna vez con Brian Fernández, con Memo Vázquez en el banquillo, previo a una liguilla, ¿no? Ahora se va en la jornada 1, por favor. Ah, que tampoco creo que haya sido sorpresa, ¿no? O sea, sí, sí está culé que se te vaya tu mejor hombre, ¿no? Tu estandarte, pero yo creo que él lo sabía desde el inicio del torneo, que estaba ahí la posibilidad. Ok, él quizá él lo sabía que estaba la posibilidad, pero entonces ahí vamos a la cuestión de la directiva. Y ya ves que acá dicen que somos vendidos, que los defendemos, pero la directiva no previó eso. O sea, Guede sabía que era una posibilidad y la directiva no. Sí, sí, no. O sea, también estoy de acuerdo que... O sea, me queda claro que no se está haciendo bien la planeación, que algo está... que sí, que esa idea del proyecto deportivo tan famoso, tan mencionado, sí está mal manejado, nos queda claro. Eso no se puede engañar a nadie. Y sí, le bajo entonces con dos rayitas con Guede, porque esas ausencias, ahora también increíble que Brian García sea tu te arruine el esquema, o sea, su ausencia te arruine el esquema defensivo. Yo insisto en que no está bien. Que entendería que ahora fuera ya tu lateral titular, ¿no? Que lo de Idekel, pues que a mí me parece que no hizo mal partido, me parece que estuvo bien en lo poco que pudo hacer. Lo que me extraña es de Escobosa, ¿no? O sea, no, qué mal funcionó ahí en el esquema. Se combinó eso, ¿no? Su ausencia por esa banda. Con la que además Jurado tampoco regresaba como para hacer las coberturas, le costaba mucho trabajo regresar a cubrir esa zona, y que pues dentro de todo es entendible, pero pues también no puede ser que no lo hayas trabajado, y ese hueco que deja por la banda izquierda, más lo raro de la central, que también dejó ahí huecos. Y que no tenías doble contención, porque Valdivia no te va a bajar a rabarrer y a morder como lo hacían o lo pudo haber hecho en algún momento Sendejas. Pues entiendes, ¿no? Y lo de Araos, pues sí, creo que va a ser más importante de lo que esperamos, ¿no? O sea, ojalá que regrese pronto, porque sí, de verdad, si combinas eso con lo de Dieter Villalpando, que también no entiendo por qué, o sea, de verdad, lo pones de inicio, lo sacas al 44 en el primer partido y de plano no está ni en la banca en el segundo. ¿Qué sucede? O sea, a mí me parece que a pesar de lo que tenga de broncas y eso, creo que te pudo haber hecho más equilibrio en combinación con el Oso que lo que hace Valdivia. Entonces, sí, está todo raro, todo, te digo, muy extraño, y no creo que esto sea la versión de Necaxa que podamos ver en el resto del torneo. Incluyendo lo de Nico Castillo. O sea, Nico Castillo tiene que entrar de recambio, ¿no? No puede ser tu eje de ataque titular, al menos ahorita. Y me extrañó también mucho lo de Medina, que no estuviera al nivel, ni tampoco Luis Arcadio cuando entró, como que perdidos, como que ya no supieron. Y después tan estuvo mal que cambió todo al segundo tiempo, hizo todo ese cambiadero en el esquema ofensivo. Maxi, que sigue siendo Maxi, Facundo Batista, que sigue siendo Facundo Batista, fueron tus reemplazos. Y me extraña lo de Aguirre, ¿no? O sea, yo sé que no es el gran crack, pero vamos, tiene la continuidad, viene jugando, Incluso yo lo ponía por eso en el cartón, ¿no? Es el que te metió el gol contra Monterrey el torneo anterior. No sé, creo que es más de lo que puede. Por eso se me hizo como que le estaba dando la oportunidad a Maxi y a Facundo de mostrarse en la fecha 2 contra Monterrey. Es complicado. Fíjate, tan mal está lo del, en general, Necaxa, pero lo del ataque, que en este momento yo pienso que el titular debería ser Aguirre. Uh-huh. Así de mal estamos. Lo de Castillo, pues sí, coincido también con lo que dices. Pues tendría que ser el que entre de recambio, ¿no? Hacia el final del partido. Digo, hasta por cuestiones de no exhibirlo, uh-huh, o no quemar ese cartucho, ¿no? O sea, sabemos que no está físicamente bien, que tenía tiempo que no jugaba, el problema de salud que tuvo. Entonces, me parece que hasta ese, no quemar ese cartucho, no exhibirlo, y pues, bueno. Lo de Idekel me gustó, hizo un buen partido, me parece. Por ahí hasta se dio el lujo de meter un calcetinazo con dirección a puerta. Pero no sé si volvamos a ver a Idekel, porque si lo de Brian García fue por COVID, pues en una de esas regresa y no volvemos a ver a Idekel. Porque hay que recordar que Idekel, desde que llegó Pablo Guede, lo borraron. Sí, lo habían borrado. De hecho, ya estaba afuera. Y lo regresaron. Espérate, porque vamos a tener una ausencia ahí. Pero fíjate, yo lo pondría más bien por izquierda. Según yo, cuando llegó recién, jugaba por izquierda, como lateral izquierdo. Y de hecho, así venía desde Pumas. Y eso lo comentaban los patrones el día del partido. Incluso, y ellos decían, y coincido, destacaba, se veía mejor por aquel lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, yo sé, pero... Yo haría ese cambio, cuando regrese Brian por derecha... Y de Kel por izquierda. Y tus tres centrales fijos, por favor. O sea, sí estamos para jugar con línea de 5. La verdad es que sí. Ya en medio campo los acomodas de otra manera. Yo siento que tendría que ser. Pues no sé, Araos y Medina, quizás. Como volantes. Y dos fijos en medio, ¿no? Yo creo que Dieter y Oso podría ser la opción. Uh-huh. Y ya uno punta. Que hasta el momento pues tendría que ser Aguirre, pero. Pero pues ya también se anunció la contratación de Milton Jiménez, que pues puede ser la nueva velita de esperanza, pero un esquema así creo que te podría funcionar más con lo que hay y ya dándole la oportunidad a los jóvenes de irse metiendo de a poquito, ¿no? Porque la ventaja es que con lo de Dieter, si no está, pues por ahí está el Cayo Andrade, que está de regreso y que ya había demostrado que tiene nivel. Y también, pues ya lo de Jurado, que lo hemos visto, dándole un poco más de libertad de estar hacia el frente, ¿no? No tanto como con responsabilidades de marca, porque sabemos que no es su fuerte. No sé, y ya de ahí empezar a variar y dándole a los chavos la oportunidad de aparecer de repente, ¿no? Si necesitas una doble delantera, pues ya sabes que está ahí Pedrosa, que pues, tampoco hizo mucho en este partido, porque pues no llegó nada, y luego les pones ahí a estar con Batista y con Maxi Salas un poquito más tirado atrás, pues no, o sea, arrópalo. no puede ser la solución, sino ayudar en el esquema. Y también, si hay algo bueno de lo que podemos sacar de este partido, es lo de Diego Gómez, que debuta y que me parece lo hace bien, ¿no? Mordiendo, así con actitud. Me gustó una jugada en donde sale el balón por la banda y él de inmediato va y se acerca, agarra la pelota y quiere jugar rápido y de repente hasta como que se frustra porque no hay a quien dársela porque nadie se movió al frente. Ese tipo de actitud es la que necesita en estos momentos oscuros Necaxa, y qué bueno que los jóvenes sean opción para este momento. Sin embargo, me queda claro que no van a ser la solución. Ha de haber pensado ya, la verdad, eso ya no lo vi, ya me había quedado jetón, creo. Pero supongo que el chavo ha de haber pensado lo que hemos pensado muchos aficionados al equipo durante los últimos meses, así como que muévanse bola de muertos, ¿no? Sí, así fue. Decías lo de, es que bueno, ahorita que estabas hablando un poco de cómo podrías cambiar la cara al equipo, En una de esas hasta sería mejor camionazo cada partido y pelotazo a Aguirre y a lo mejor mete un día alguno, ¿no? Uh-huh. Pero decías, por ejemplo, línea de 5, yo también coincido, por los patrones critican mucho la línea de 5, pero yo también coincido, tres centrales. Ahora, ¿cuáles serían tus tres centrales? Me queda claro que Oliveros y Formiliano, pero ¿con quién? ¿Con quién los pones tú? ¿Mesa? Quintana, pues, es lo que hay. Ahora sí, ahí sí es lo que hay. Por ahí, si quieres darle la oportunidad a Alfredo Gutiérrez, que también, digo, a él creo que sí le falta un poquito más, pero pues ya ha estado jugando algunos partidos de pretemporada. Pero es lo que te decía, no tenemos mucho. La otra es voltear a ver a Fernando Mesa, pero entre Quintana y Mesa yo creo que prefiero a Quintana. Pero no hay muchas más opciones. No hay más opciones. Ahí sí, a temblar. Uh-huh. Además, fíjate, si a Mesa lo dejas en la banca todo el torneo, pues va a pedir su salida y ya te deshaces de él. Entonces, ¿sí? Hacer berrinche. Porque que no aguanta vara. Te digo, ahí ¿sí? estuvo en tribuna y sí lo estuve viendo que estaba haciendo comentarios constantemente con la gente que tenía ahí cerca. Y entre algún influencer por ahí andaba y gente que les acompañaba, pues ahí estaban comentando el partido y sí, pues como todos, viendo ahí las carencias del equipo, haciendo aspavientos. No alcancé a escuchar mucho porque yo estaba escuchando al señor Arturo Reyes, a los hermanos Reyes en radio, pero sí, es lo que hay y ya te digo, creo que hay esperanza. En ese sentido, lo de Valdivia, pues también creo que no lo veo como un jugador que te pueda durar todos los 90 minutos. En este caso creo que medio orquestó y cuando salió creo que se resintió la salida de Valdivia en el campo porque ya era cada quien haga lo que pueda cuando tenga la pelota y de repente pues ya no sabía ni si centrar o no, a quién. O sea, sí los veía muy perdidos en el segundo tiempo. Ya con dos delanteros fijos y uno ahí flotando atrás. Pero sí, se desarmó el equipo. Y ya con... Luego entra el muertazo de Jesús Gallardo y mete ese gol. Ahí yo sí creo que podría ser un poquito... Es el único donde veo un poco de responsabilidad de Edgar. Porque el disparo viene de muy lejos. Y luego de Jesús Gallardo, por Dios. Hasta me van a... Oye, cabulear a mis siempre... alumnos. Te oí eso, ya ni me enteré y ni siquiera quise ver repeticiones, la verdad. Entonces ni sabía de quién había sido el último gol. Pero yo siempre he dicho que Gallardo es un muertazo. Es increíble que sea seleccionado nacional, además, ¿no? O sea, de tener muy buen promotor el güey este, pero... Sí, es un muertazo. Sí. No sé cómo estuvo el gol. A lo mejor al rato lo veo. Pero... Maldita sea, con lo bien que me cae ese güey. Es sí. Un Isijara cualquiera ese. Sí, entró de cambio y por ahí en la primer jugada donde hay un contragolpe, le llega ahí el balón afuera del área y mete un riflazo que yo desde mi lugar pude ver cómo se abrió en la comba. O sea, el efecto que tuvo sí fue muy, muy marcado. Y creo que alcanza a tocar un poco Edgar, pero pues ya en el efecto, en el chanfle, se le alejó la pelota y ya no alcanzó a desviar, pero sí me da coraje porque a la siguiente jugada le dan un pase hacia la banda y no la puede parar, se le va entre las patas al saque de banda, o sea, muertazo. Muertazo. Sí, tal cual, pero seleccionado nacional. Sí, ya sé. Es de los becados de la selección también. Uh-huh. Sí, bueno. Muy tremendo, pues lo de Necaxa, la verdad es que sí fue triste y ahorita como que siento que me desahogué, vine a mi terapia en el podcast. Y así queda pues este marcador de 4-0, Taker, tu debut en casa en este clausura, ¿qué maneras de debutar? Oye, fíjate que acá en casa pecaron de inocentes el sábado, les decía del juego, les dije, oigan, ya ni les dije... ¿Se acuerdan que Necaxa iba perdiendo 3-0? Sí. Ya ni les dije, ¿qué creen que pasó? Y Mi señora madre pecó de inocente, amigas. No me digas que empataron o ganaron. No, no, les metieron otro y perdieron 4-0. Pecó de inocente mi madre, que cada semana me dice que son bien maletas, así tal cual. Es que eso es lo que me arde, Taker, que ya no hay, o sea, no hay manera ahorita de cómo responder a ese tipo de comentarios. Es lo que lee todo el mundo. Necaxa es un cheque al portador en blanco y cómo les dices algo, cómo los contradices, cómo te defiendes. Ahorita es un momento de agachar la cabeza y aguantar vara, y eso es lo que me tiene tan de malas. O sea, que ahorita lo único que puedes decir es, no, yo le voy a Centellas. Y ya. Tanto así como negar a Necaxa, pues no, pero... No. Pero tampoco es agachar la cabeza y aguantar vara, ¿no? Pues también dices tú, sí, están pendejos y ya, así. Sí, pero o sea, no puedes defenderte, pues no hay argumentos para decir... Algo que nos pueda mantener a flote ahorita. O sea, te digo, ahorita me siento así, como que no hay de otra, es más que callar y decir que sí. Es como hace, me salgo de tema, me voy a NFL. Hace 2-3 semanas que mis Broncos volvieron a perder con los Raiders. Un amigo me decía, Ramón, no sé si nos escuche, es negaxista también. No sé si nos escuche, creo que no. Pero sí, sí, le mando un saludo. Él me decía. Se quiso burlar, ¿no? Yo dije, güey, pues, ¿qué hacemos? Son tiempos de vacas flacas. Y en una de esas nos hicieron un favor, porque si hubiéramos ganado, en una de esas terminamos con récord ganador y no nos deshacemos del coach. Entonces creo que nos hicieron un paro. Y tal cual. O sea, Denver estuvo cerca de quedar con récord ganador y gracias a que perdimos con los últimos tres, con los rivales de división, tenemos récord perdedor y ya no tenemos coach. Pues acá no creo que aplique eso, ¿eh? O sea, que Eddie acaba de llegar. ¿Tú crees que le vuelvan a cortar el proceso? No, no, no creo. Bueno, no sé. En una SC lo quiere cortar, ¿no? Veo más probable eso, ¿no? Porque lo viste, no sé si lo viste en conferencia de prensa. Sí estaba más no, cabreado. No, vi una declaración. Pero no vi el video. Bueno, pues al rato te lo pongo ahí en el Facebook. De ah, bueno, para verlo nunca, ok. Ya sé, por eso me reí. Ya ves que Facebook y yo somos muy buenos amigos. Ya ves que yo y las redes sociales somos uno. Sí, sí, en este momento no es el lugar para ti. Nunca ha sido el lugar para mí. Bueno, es que en Twitter es donde te mueves, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Pues así las cosas, Taker. Damos carpetazo a este resumen de lo sucedido en el Victoria. Y pues, sí, vamos a cambiar. Que no creo que lo que sigue vaya a ser mucho mejor, pero bueno, tenemos que cerrar este partido de Monterrey diciendo que fuera San Román. Ahora sí, ya no mames, ¿no? Sí, ya. Y perdón en mi francés, pero pues es que ya no. No sé, la verdad, sí ha de ser novio del otro Santiago, porque si no, no entiendo cómo sigue ahí, pero bueno. Vamos a lo que sigue, el próximo domingo, no sé qué fecha sea, debe ser el 16, domingo 23 debe ser, si no soy mal. A las 7 de la noche en el Corona TSM, Necaxa visita al Santos Laguna. Santos empezó a media semana, empezó... con partido postergado contra Tigres, jugó en casa, empataron a un gol. Al momento que grabamos esto, no ha jugado su partido de jornada 2, juega en un par de horas contra Toluca. Pero pues desde ya creo que luce como complicado, independientemente del rival, por lo que es Necaxa mismo, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la visita del próximo domingo a Torreón, compadre? Me imagino que Erika andará por allá. Supongo. Esperemos. No lo sé. Pero, ¿qué podemos esperar? O sea, yo así a primera te puedo decir que espero, no porque lo desee, pero creo que sí va a ser otra derrota en el arranque de torneo para nuestro equipo. ¿Tú qué piensas? Sí, se ve muy complicado. Sobre todo por lo que hemos venido diciendo de Santos desde hace tiempo, ¿no? Un equipo con mucha continuidad, que son gente que viene jugando junta desde hace un buen rato, que tiene varios gente ahí importante en el medio campo, en todas sus líneas, ¿no? En la defensa, pues, bueno, desde la portería, Carlos Acevedo, que anda en buen plan, que tiene, es proyección a selección incluso, y si no, pues está Manuel Ajuz, que tampoco, o sea, sí tiene su nivel de fallos, pero también es buen arquero. Pero el titular, Carlos Acevedo. Después, en medio, en la defensa, ajá. Perdón, nada más que Acevedo, con proyección a selección, por encima de Malagón incluso. Ajá. En la defensa, pues, ahí tienes como gente como Mateus Doria, fuerte, y supongo que Félix Torres es el titular ahorita, ¿no? Y después en medio campo, Gorriarán, ya apareció el Huevo Lozano otra vez, incluso el gol contra Tigres lo hizo el Huevo, un golazo, dispara. Pero se lo comen el gol, ¿eh? Sí, sí, pero pues, vamos, que sigue siendo importante, ¿no? Y Juan Otero también, un jugador desequilibrante. Orrantia, bueno, Orrantia, pero pues ahí está. Y en la delantera, pues qué te digo, ¿no? Está el Mudo Aguirre, también. Oye, para como estamos, no nos sobraría un Orrantia, ¿eh? Sí, no, no, no. Geraldino. Ese es un muertazo, ese sí. Ese sí está al nivel de delantero de Necaxa. ¿Quién más? Osejo. No sé, no sé quién es. Creo que por ahí en la delantera es donde puede tener un poco más de carencias, porque se les fue el muchacho este, ¿no? El tejano. Creo que lo exportaron por ahí, si no mal recuerdo. Y por ahí también. ¿Lo exportaron? Fue a Isijara, increíblemente. Ah, Isijara, ya por fin lo mandaron a Guatemala. Ahí anda la aventura. En la liga de su nivel ese güey, fíjate. Acerca. Digo, no es que últimamente la Liga MX haya tenido, wow, qué nivel, ¿no? Pero, pues, aún así, como que Isijara no desentonaba. Y pues sí, Eduard Preciado, no sé, no lo ubico bien a qué juega, pero vamos, que son hombres que ya vienen, de los que había mencionado, jugando juntos desde hace rato. La única baja así como importante es la de Diego Valdés, que ya se fue al AME. Y pues ya, o sea, Cervantes, que también es una joyita ahí que tienen ellos de fuerzas básicas. Ese chavo es bueno, ¿eh? Es bueno, también a mí me gusta lo que hace. Entonces, pues sí, se ve un equipo muy sólido, quizás no tan amplio como lo fue Rayados, ¿verdad? Que veías la banca y tenías a Janssen y dices, ¡ah! pero de todas maneras, pues sí se ve mucho más sólido y en casa, pues también es complicado, ¿no? No sé cómo les vaya a ir ahorita que... O cómo les fue, si usted está escuchando esto, contra Toluca, que también... Usted no es Patreon, dices. El Toluca de Nachito, pues no empezó bien el torneo. Debut, entonces... ¡Qué señor debut de Nachito! Terrible también, pero sí se ve, yo creo que van a sacar puntos, pues, Santos de allá de Toluca, es mi vaticinio. Entonces, pues, va a llegar fuerte, va a llegar sólido, pues sí se ve en cuanto a momento, yo creo que va a llegar mejor que Necaxa y eso es lo que me preocupa, ¿no? Y por lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Por toda la inoperancia de Necaxa, por las ausencias, porque todavía no va a estar Malagón, ya definitivamente no va a estar Zendejas, entonces va a tener que reinventarse tal cual para este partido porque no puedes presentar lo mismo que hiciste contra Monterrey, entonces... Ahí va a ser una gran incógnita de qué va a hacer. O sea, sí tiene la tarea más difícil que si estudiaras física cuántica en el TEC, en el MIT. O sea, sí está más complicado lo de Guede para este partido que cualquier cosa. Sí, sí luce muy, muy complicado el partido. Que aparte, Santos cambió, tuvo cambio también en el timón. Ajá. Se fue Almada, Guillermo Almada, que ahora está en Pachuca. Y pues llegó un viejo conocido de ellos y en general de la liga, se puede decir, ¿no? Pedro Caixinha está de regreso en Santos. Y pues si yo no, como dices, la plantilla de Santos es vasta. Quizá no con tanto nombre como Rayados, por ejemplo, o como Tigres. Pero aparte es un equipo que ha tenido continuidad en su plantel, ¿no? Entonces son jugadores que se conocen, más allá de que cada torneo lleguen dos o tres, son jugadores que tienen ya rato jugando juntos, y la verdad Santos es de los equipos que juega bien en la Liga MX. Juega bonito. Es en los últimos torneos, el último par de torneos, tú lo sabes, no he visto muchos partidos de Liga MX, porque me ha tocado ver unos que son horribles, pero los partidos que he visto el Santos por lo regular han sido buenos. O sea, Santos juega muy bien. No sé si sea el equipo que mejor juega en Liga MX, al menos para el espectador, pero sí, Santos es un rival de peligro, va a jugar en casa. Necaxa en este momento es una basura, entonces no luce alentador el panorama para Necaxa el próximo domingo. Sí, yo creo que lo que decías tendría que ser el planteamiento, ¿no? O sea, en estos momentos en donde no tienes luz, pues mete camión y de ahí construye, ¿no? O sea, primero sólido atrás y ya sobre eso vemos qué va pasando del medio campo hacia adelante. Por ahí yo dejaría tres como de ofensiva fijos y ya damos a tratar de sobrevivir a la tormenta que se nos viene, porque seguramente Santos va a llegar. O sea, está obligado en casa a sacar esos tres puntos. Ellos en su calendario seguramente ven este partido como tres puntos seguros y van a salir a ello, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Necaxa tiene que volver a plantarse atrás antes de pensar en ganarles por velocidad o lo que quieras, porque sí va a ser complicado eso. Te digo, ese aparato de línea de 5, tus dos contenciones fijos y ya enfrente a ver con qué solventas, y con velocidad ahí, o dos veloces en punta y un mastermind como Valdivia en medio campo, que no tengas que tener la obligación de bajar a recuperar pelotas, sino nada más de recibir de espaldas, darse la vuelta y generar, porque eso lo sabe hacer y lo hace bien. Incluso por momentos lo hizo en contra Monterrey. Y proyectar a dos que puedan funcionar ahí, que se conozcan o que tengan velocidad. O pues dos bien abiertos. No sé, podría ser Maxi por un lado, Medina por la derecha y un punta ahí que más o menos se puedan juntar y tratar de hacer algo, aunque no sé, es apostándole a que por velocidad o por algún disparo de larga distancia puedan intentar, ¿no? Por ahí tienes gente como Luis Arcadio. O sea, puedes combinar Luis Arcadio por izquierda, Medina por derecha y un punta como Aguirre. O si ya va a estar, no sé si ya esté a tiempo, que ya estaba trabajando el nuevo Milton. El dato curioso, Murdoxita tiene un ratón que se llama Milton, entonces me hace muy chistoso. Pero bueno, okay. Sí, Milton. Nada más faltó que tu apellido eras tú Jiménez para que, ya sé, siendo de la Murdoxita, también fuera Jiménez el ratón. El ratón, Milton Jiménez. Ya le voy a decir así al ratón de Murdoxita. Pero, hola, no, Milton, mira, Jiménez, le decimos al ratón. Otro muertazo y ya fregaste tú mientras al ratón. Ya sé. pero pues, no sé, a lo mejor es una buena oportunidad para que se muestre y para ponerlo a probarse, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo veo así las posibilidades de Necaxa para que al menos puedas apostarle a, pues no salir al empate, ¿verdad? Pero sí tener un esquema que te permita construir en un segundo nivel. O sea, primero asegura el cero y ya después vemos si puedes construir algo para atacar, ¿no? A cómo están las cosas. Sí, ahora, ojalá que, no sé qué tan avanzado esté el proceso de los COVID, pero pues también sí va a ser importante que recuperes a este chileno, ¿no? A Araos. Que tampoco mostró mucho en la jornada, ¿o no? Te voy a decir. Pues no, pero creo Y al margen de eso, pues creo que ya tendrían que estar, ¿no? Digo, más ahora si fue la nueva variante, bueno, el Omicron, pues con ese salen más rápido todavía, ¿no? Pues sí, se supone, ojalá que sí. Sobre todo para que, digo, ya no sea pretexto el asunto de, pues, es lo que hay, ¿no? O sea, que ya sea las, o sea, la plantilla con la que cuenta Guede para poder trabajar. O sea, que ya empiece a trabajar con su cuadro titular. No puede haber tantos cambios de un partido a otro cada semana. Porque va a ser lo mismo que le pasó a los procesos anteriores, que también muchos cambios. La administración anterior que pero así las posibilidades, Taker. Yo se ve un partido muy complicado. Yo creo que esa es la única manera en que más o menos podrías. Sobre todo las formas, pues cuidar las formas. Ya no te pueden meter cuatro. O sea, esto ya debe ser el punto más bajo, lo que sucedió contra Monterrey. Ya cuida las formas. Que me gustó un poco eso de lo que decía en la conferencia Pablo Guede. Le preguntaba a Arturo sobre esta cuestión de que te estén anotando en el minuto uno. Y él lo que contestaba es que pues no importa tanto si es en el 1 o en el 15 el que te mete, o en el 30 el que te mete en el primero, porque yo sí también soy de la idea, ya metiendo mi cuchara, de que pues los equipos tienen que estar preparados para recibir un gol. No se te puede caer un planteamiento al primer gol, sino que tienes que seguir buscando. No es, decía él, volviendo a sus declaraciones, no es tanto que te metan el gol al minuto 1 o a los 3, sino el qué estás haciendo mal para que te metan ese gol. Y son el mismo error en los dos partidos. Y eso es lo que le preocupa y lo que le cabreaba. Entonces sí es eso, pues. El que tienen que trabajar en el esquema del cómo se paran. Y si saben que no son jugadores de velocidad, pues entonces plantéate el esquema, el parado, los relevos, para que no te lleven por velocidad, ¿no? Siempre tengas la ventaja de 2-1 y que puedas parar mediante relevos. Pero pues tampoco eso está sucediendo. Él decía que la onda es que no estás marcando al que te va a rematar y el que va a meter el gol. Y pues también es cierto. O sea, no estás haciendo el recorrido ni te le estás parando al frente como para entorpecerle la llegada a la pelota. Entonces, eso es lo que tiene que mejorar para este partido. Yo tengo la duda de si Pablo Guede en este momento ya está pensando en qué me metí. ¿Por qué firmé? Yo sí lo vi, ¿eh? Sí lo vi así de dónde vine a parar ahora. ¿Qué hice, no? Pero bueno, ¿tenemos algo más del partido contra Santos? ¿O nos vamos a cosas menos aterradoras? Pues nada más reiterar el día de juego, ¿no? Entonces es el partido es el domingo 23 de enero a las 7 de la tarde. Dice que transmisión por TUDN. Sí, ya lo está pasando TUDN a Santos. El de Tigres lo vi yo por TUDN. Ay, mira qué bueno. También habría alguna posibilidad de que fuera por Azteca, porque algunos partidos de Santos van a ir por Azteca también. Pues bueno, la página está marcado por TUDN, no dice de Azteca. Pero okay. Bueno, ahí está la opción. Entonces, es momento de ir a la cara alegre, al rostro más agraciado de nuestros rayos. Es decir, vamos con las chicas. Ajá. Centellas debutó en el torneo el pasado viernes por la tarde, si no estoy mal. Lunes 10. Lunes, sí estaba mal, fíjate. Sí, es que la semana se me fue rápido. El lunes por la tarde, quise decir, y su partido de esta jornada, pues no lo ha jugado a este momento. Por ahí tuvo un cambio en su programación. Pero bueno, el lunes por la tarde, te soy honesto, yo quería ver el partido. Iba a ver el partido, pero a la mera hora ya no lo vi. Al cuarto para las 5 dije, no, mejor no. Pensando en que es Tigres, bueno, era Tigres el rival, y difícilmente sí obtener un resultado positivo. Entonces, no lo vi, compadre, así que platícame tú cómo estuvo el partido de Centellas. El marcador, si no estoy mal, espero no equivocarme a ustedes, fue 3-1, ¿no? Ajá. Sí, lo que sí vi fue el golazo de Luciana, por cierto. Es que sí, había que verlo, es imperdible. Pues sí, como dice Staker, creo que fue un partido de muchas sorpresas, empezando por la convocatoria. Increíble que Necaxa no se preparara, ahí sí, aguas directiva, ahí qué onda. Personal de programación y eso, los pusieron a parir chayotes, Taker, porque hubo más gente de lo que ellos esperaban. Te decía la semana pasada que el récord era para este partido, y precisamente fue con Tigres, fue como de 600 Ajá. personas. Yo creo que, no estoy seguro porque no escuché el número total, pero estoy seguro que fueron muchas más de 600. Considerando lo que te decía, que están haciendo remodelaciones en la zona VIP alta, pues no, y que nada más abren la parte baja, pues se llenó la parte baja y todavía tuvieron que abrir una parte del estadio, como hacia donde se va la esquina visitante, como hacia allá, y sí, hubo bastante gente. Entonces, no sé, yo sí le calculo cerca de las 1,000 personas, pero bueno, eso provocó que si nada más tienes el filtro de entrada para una puerta, pues imagínate la fila. O sea, el partido empezó y la gente todavía estaba formada, estábamos formados porque yo ya llegué sobre la hora y me tocó hacer como media hora de fila todavía. Entonces, hasta que se les ocurrió o por ahí movieron al staff del estadio para que pudieran abrir una segunda puerta, y entonces ya más o menos fluyó la situación, pero pues ya entramos al estadio hasta pasado el minuto 20. Esto provocó que yo pues estuviera viendo ahí en una transmisión de Facebook medio pirata las acciones del encuentro, en lo que estaba esperando en mi entrada en la fila. Y pues ahí vi el primer gol de Tigres, ¿no? Que aguantó creo que 20 minutos por ahí hasta que llegó la primera jugada de 10 minutos. No, me fui muy optimista. 10 minutos hasta que Naya Rangel pudo disparar y vencer a la guardameta. Que ahí Lupita Olvera, la verdad es que sí se le va ese disparo. No puedes cometer ese tipo de errores contra el líder de la competencia. No son las campeonas, pero pues como si lo hubieran sido, ¿no? O sea, creo que ya fue un detalle el quién se quedó la copa, aunque, pues bueno, las Rayadas me estarán mentando la madre, ¿verdad? Por decir eso. Pero bueno, fueron las líderes generales el torneo pasado y sabemos de la hegemonía que tiene Tigres sobre el resto de la liga, ¿no? Era un partido complicado también para ellas porque venían disminuidas. Stephanie Mayor estaba cubriendo ahí su tarjeta roja y pues ya no contaban con gente como María Sánchez. Y la Killer, ¿no? Katy Killer, que ya está jugando en el AME. Entonces, pues era un equipo de Tigres que se tenía que renovar. Fuera de eso, de todas maneras, es un equipo titular en cualquier momento. Y pues brillando Lisbeth Ovalle, brillando su refuerzo estrella, que Uchenna Kanu, una que es nigeriana que acaba de llegar para Tigres y ya la pusieron a jugar en esta fecha 1 y lo hizo muy bien, desbordando por izquierda. Pero pues creo que fuera de ese error en los primeros dos goles, ¿no? O sea, minuto 10, aguantaron 10 minutos para que cayera el primero. El segundo llega al minuto 40, ahí en donde me parece que le dan mucha libertad de la marca a Naya Rangel para rematar. Y pues ahí se te van ya dos goles y pues difícil, ¿no? Aguantarle el paso. Sin embargo, creo que a partir de ahí Necaxa se vuelve a cerrar, se vuelve a construir y mejora la situación del partido. Ya, si bien ponle tú que Tigres bajó el rendimiento, ¿no? Ya con dos goles de ventaja, por ahí cae el tercero hasta el 64. Un buen gol, la verdad es un gol muy bonito de Jackie Ovalle. Originaria oriunda de Aguascalientes. pero pues Necaxa como que ya con esa situación, con ese contexto, pues se permitió un poquito más a buscar al frente. Entró Luciana García y bueno, ya estaba ella de titular. No es cierto, entró de cambio, ¿verdad? Sí, entró de cambio y entonces pues pudo revolucionar un poco ahí al frente, ¿no? Dayan Fuentes se acordó que sabía jugar a la pelota, hacerla chiquita, empezó a burlar gente, a combinarse con Luciana y en una jugada por ahí Luciana se decide a disparar de larga distancia y la pone pegada al poste, incluso creo que pega en el poste, venciendo ahí a Ceci Santiago, que no se la creía. Pero ya ahí como que se permitieron, la gente se prendió. Entonces festejamos ese gol como si hubiera sido la victoria contra Tigres. Y de cierta manera lo fue porque el torneo pasado te metieron 8, Taker. Ahorita esta ocasión pudieron ser 3 y por ahí les contaste uno. La diferencia fue de solo 2 goles, lo cual es un buen augurio, me parece, a pesar de la derrota. Pues sí, de entrada el resultado no es tan abultado como era en otras épocas, pero pues sigue, era presupuestado, ¿no? Entonces, pues, digo eso, el rival me desanimó un poco para ver el partido ya a la hora del partido. Ahorita mientras nos platicabas de lo que sucedió, esto que dices incluso de los problemas en el estadio porque llegó más gente de la que se esperaba, chequé el dato mientras platicabas del partido. Ajá. La asistencia oficial al partido fue 1,436. Uf. Sí, sí, sí. O sea, es bastantito más de los 600, ¿no? Sí, sí, se notó, pues, y la verdad es que si veías la angustia. Ahí a Cali, saludos Cali, el que estaba ahí operando el partido. Estaban ahí con el inspector y con la gente del estadio viendo a ver cómo le hacíamos, dónde los acomodamos y después cómo van a salir, porque tienen que salir rápido. Sí, una cosa muy, muy rara y que me dio gusto, pues. O sea, obviamente el rival viste porque pues es Tigres. O sea, la verdad es que es un equipo de época, estamos viviendo la época Tigre en cuanto a fútbol femenil y hay que disfrutarlo, es bonito ver jugar a las de Tigres por cómo se acompañan, por la calidad de fútbol que traen y pues bueno, para Necaxa es una fecha importante, ¿no? El recibir ese tipo de rivales y la gente lo sabe, o sea, era si vas a ver un partido de fútbol femenil en Aguascalientes, pues este era el que había que ver, ¿no? Porque es un... por esa situación y por ver a un Necaxa que también ya convoca gente, pues, o sea, sí había mucha gente de Tigres, obviamente, pero también había mucha gente de Necaxa que yo creo que en proporción, pues, va creciendo la convocatoria que tiene. Para ellas fue también importante, motivador, y cuando cae el gol, gritamos los de Necaxa, y entonces sí se escuchó bastante ruido en el estadio. Entonces sí fue un partido bonito, donde creo que todo el mundo salió contento. Obviamente nos hubiera gustado más, ¿no?, por parte de Necaxa, pero entendemos la situación y la diferencia de planteles y de pues no sé, calidad en cuanto al nivel de banca que tienen, pero aún así pues creo que nos dio la alegría el gol de Luciana y esperanzas de que este puede ser un buen torneo para Centellas. Pues es que tendría que serlo, ¿no? O sea, si siguiendo con lo que ha sido el avance de Centellas en los últimos torneos, no tendríamos por qué pensar que pudiera ser un mal torneo, ¿no? Ah, pues ojalá que todo se dé para que así sea. Y por ahí, pues es mi tribuna, tengo que hacer el comentario. Te digo, mientras estaba escuchando la transmisión en Facebook, que era una transmisión de TUDN, pues lo que decías, el comentarista en cancha, que a la gente lo pone ahí como el necaxista, pues también me sacó mucho de onda y sí hasta me ardió un poquito que muy gratuitamente, sin que nadie le preguntara, él decía que esa tarde nos llevábamos 5, al menos 5, eso fue su vaticinio. Tan es así que a los que estaban ahí narrando, no me acuerdo si era Bertame o el otro muchacho que también está ahí, y Eliana Dávila, hasta ellos le dijeron, pues no, que si tú eres necaxista, ¿qué onda? Bueno, yo nomás les digo, no se compren cualquier cosa en redes sociales. Y aparte ni es necaxista ese güey. Pues es que es eso. ¿Por qué la gente lo ubica así? Que cubra a Necaxa, ¿no? Y que ponle, tú le tengas cierta estima y tengas cierta historia, porque pues Aguascalientes, ¿verdad? Pero pero no se les olvide lo amarillo que trae ahí ese personaje ahí, en su historial. Ajá. Es amarillo, sí. Es color pollito. Bueno, él está bastante más prieto, ¿no? Pero pero sí, así de color pollito. Sí, o sea, y eso refleja el nivel de desconocimiento, ¿no? Y me da gusto, también me dio gusto el resultado por eso, en tu pinche cara, porque pues, no fueron 5, ¿qué te pasa? Por ahí le anularon uno estuvo cerca y los postes ayudaron y lo que quieras, pero vamos, que Centellas. O sea, me queda claro que las goleadas del torneo pasado pues también fueron un poco circunstanciales. En particular la de Tigres, por cómo llegaba tan diezmado el equipo al Volcán en aquella ocasión. en tu casa pues ya no te pueden hacer eso, ¿no? La siguiente prueba será ver lo de Rayadas, ¿no? Que pues, ellos sí vinieron acá a triunfar. Pero bueno. Y el próximo partido, Taker, precisamente es también en territorio santista. Va a ser el próximo miércoles. Bueno, si usted está escuchando esto, hoy a las 7. a las 7 por Fox Sports pues, podrá ver ese partido. Y si usted es Patreon, pues el próximo miércoles a las 7 de la tarde, miércoles 19 de enero. Oye, y si uno ya no tiene Fox Sports, ¿dónde lo ve, compadre? Pues habrá alguna transmisión ahí, piñata, seguramente por Facebook o por YouTube, aunque ya está más complicado. Lo que me cae mal a mí de esos streams... Ajá. Es que le ponen tanta cosa encima. Y qué cuadrito me dejaste para ver el partido, ¿no? Le ponen 800 botones de suscríbete y cuatro logos diferentes. Y ay, qué es lo que no me gusta de eso. Sí. Santos que viene de perder en la fecha 1. Y que pues por ahí tiene a su emblema. Es esta jugadora Cintia Peraza. Que es gran jugadora, que nivel de selección me parece, y que bueno, que es 10, ¿no? O sea, cerebro del equipo, y por ahí la goleadora es Alexia Villanueva, entonces son las que habrá que tener ahí como mucho cuidado con ellas. Perdieron 2-1 contra las Xolas ahí en la frontera, las Xolas de Fabi Vargas, y pues bueno, ahora, ay, ¿quién trae a Santos? No dice. A ver, ahorita checo. Pero sí, pues es un equipo fuerte que empuja, que son las que buscan estar siempre en liguilla. Jorge Campos es el técnico. ¿Te acuerdas de aquel Jorge ¿El Brody? Campos? El que no era el Brody y que jugaba en Santos, pues él. Ah, el otro Jorge Campos. Sí. Era defensa, me parece, si no mal recuerdo. Pero sí, ese era paraguayo, ¿no? ¿Sí será ese mismo? No, sí. O sea, estamos hablando de los tiempos de Adomaitis y de... Sí, sí, sí, del Turco Apud y esos. Sí, ¿pero es ese Jorge paraguayo? Campos. No, eres mexicano. ¿Sí? Jorge Campos, sí. ¿Seguro? Sí, tú estás diciendo otro Jorge Campos, creo. No, no, ya me acordé. No es Jorge Campos. Es el que yo te digo, se pidió a Romero. Ah, sabe. No me acuerdo. Pero bueno, ahí para que no llegue en blanco usted al partido, pues sí, las estrellas de ese equipo son Cintia Peraza con el 10 y por ahí Alexia Villanueva en la delantera, es la delantera matona de Santos, ahí hay que tener cuidado. Pero bueno, y pues ya esperemos ver el debut, ¿no? También... ya vimos el de Brenda López, que es refuerzo para Centellas, y estamos esperando el otro, el de Nicole Teja. De hecho, ahí fue cuando yo me desilusioné porque dije, ni a la banca, entonces, ¿qué lo veo? Oh. Pero sí, ahí, todos pendientes, a ver si ya, digo que tenía que estar en forma, y no sé por qué, porque, digo, sería su debut, aunque estuvo entrenando con Querétaro. No ha jugado en fútbol profesional, entonces pues estamos esperando ese momento del debut de Nicole Teja, delantera que también le hace falta a Centellas, y que pues reprogramó su partido porque bajas por COVID, ahí sí dijeron que eran 9 en total entre staff y jugadoras, entonces pues sí, ojalá que ya salgan todas, también pueda tener el 10 y Palacios su plantel completo para este partido. Pues esperemos y que el resultado sea mejor de lo que fue la jornada 1, ¿no? Sí, que esté bonito el partido, eso es lo que queremos, un buen fútbol femenil. Y pues ya, Taker, creo que ya cubrimos los temas. Este fue el episodio número... No, espérate. ¿98? ¿No? Falta nuestra bonita sección de la gente, la que la gente espera. Y si nosotros tiramos veneno, ahora se viene más veneno todavía. Esto sí se va, esto se va a descontrolar, ¿no? Exactamente. Ok, es momento entonces de pasar. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en FM. Ah, no, ya no, ¿verdad? No, ya no. Ya. Es fíjate la diferencia, ya te puedo decir ranchero, ya puedo decir groserías. Es hermoso esto. Y ahorita es buen momento para decir groserías. Vamos a la sección de saludos, metadas y reventadas. Espero que las reventadas sean para el equipo y no para nosotros. ¿Qué hay en el episodio, en el post del episodio 97, compadre? ¿Qué tienes? Pues mira, hay muchos anónimos. Vamos a pedirles, por favor, que firmen sus comentarios, por favor, porque pues, así tienen más sabor, ¿verdad? Por ahí, pues, varios de los anónimos los voy a resumir como que todos todos muy enojados, ¿no? Muy sentidos, entonces pues así en general así está la onda y pues quejándose de lo de Zendejas. Por ahí Kelite Poblano dice, se ultiman detalles de la venta de Alejandro Zendejas al América, ante esto Necaxa ven en el canterano Heriberto Jurado su reemplazo natural, aún así el Rayo está cerca de concretar el préstamo de Fernando Madrigal, quien puede jugar tanto de interior como de contención. Al parecer San Román es muy previsor, está juntando la lana para el pago de la multa. Madrigal de poco sirve, Jurado gran promesa que esperamos esta temporada se haga realidad. Pues no sé, no se ha anunciado oficialmente ni lo de Madrigal, ni decían de un jugador, yo no lo ubico, Chucho López, que es seleccionado guatemalteco. No. Y que vendría también en esa transacción por parte de la América. Yo no lo ubico con el AME, ¿verdad? Ese Chucho López, yo así que es como jugador no lo ubico. Pero un día, no me preguntes por qué, estaba viendo un partido con CONCACHAMPIONS, América contra Olimpia. Y le habían fracturado el tobillo a este cuate, algo así. O sea que imagínate. Pues registrado con el primer equipo del AME no está. O sea que a lo mejor viene de Lule en vez de venir del AME. Igual. Jesús. Y la imagen era dura y el cuate sale llorando y todo, ¿no? Antonio Jesús López. Ah, es que es futbolista mexicano con ascendencia guatemalteca. Entonces sí está Antonio de Jesús López. Que jugó un partido. Jugó 51 minutos. El torneo pasado jugó 151 minutos. O sea, más o menos de 50 minutos por partido. Ok, 24 años. Pues bueno, otra media ofensivo. Y debutó justamente contra Necaxa en 2018. Es lo que se decía, tampoco se ha oficializado. Como tampoco lo de Zendejas, ¿verdad? Pero pues si yo ya lo vi en la tribuna es porque ya no va a estar. Entonces ya, entonces falta que hagan sus presentaciones. A lo mejor al momento que usted escucha esto, a lo mejor ya sucedió. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Pero por lo pronto lo de Madrigal, pues tampoco sabemos. Ahora, ¿suma Madrigal o no? Sonó feo, pero si era honesta la pregunta. ¿Tú qué crees, Taker? ¿Madrigal nos viene bien o no? Ni siquiera lo ubico, compadre. Estuvo jugando mucho tiempo con Querétaro. Fue capitán incluso con Querétaro, figura. Ahí está mediocampista. Y por alguna razón llegó al AME. Viene con Querétaro desde ascenso. O sea, yo me acuerdo de él de hace muchos años. No es un joven, es un jugador experimentado. Pero pues obviamente en el AME pues ha podido ver poca actividad. Digo, si al Oso no lo juntaban mucho, Madrigal menos todavía. Pero bueno. No, pues ni idea. Bueno. Frustración, dice un anónimo. Pues con Guedes se juega mejor hacia adelante, eso es bueno. Hay jóvenes de cantera. Atlas Pumas invierten poco y vean cómo están, por lo menos mejor que nosotros. Ánimo. Eso, el símil con Pumas, no sé tú cómo lo ves, Taker. Porque pues sí, también Pumas está muy golpeado, o fue muy golpeado en cuanto a que le han quitado muchos jugadores y llega muy poco. Y con la cantera básicamente, pues, vuelve a las bases y tan es así que puso a un técnico que viene desde cantera también, ¿no? Como lo es Lilini y ha hecho buenos, luz y sombra también para Pumas, pero al menos este torneo lo está empezando con gran, con trompetas y vítores. ¿Por qué Puma sí, nosotros no? Ok. ¿Cómo? ¿Por qué Puma sí lo ha logrado, a pesar de que tampoco tiene grandes refuerzos? Y a nosotros nos está costando tanto trabajo. O sea, tendríamos que tener un técnico como de ese corte, con que venga desde fuerzas básicas. ¿O tú cómo ves? Pues, no sé si sea eso, porque por ejemplo, con Pumas, con Lilini, su primer torneo, pues Pumas maravilló, ¿no? Y es cuando llegan a la final con León. Pero su siguiente torneo no fue particularmente bueno. Entonces, más allá de que termina metiéndose a Liguilla, no fue particularmente bueno el siguiente torneo de Pumas. Ahora, Pumas, pues por ahí incluso no tiene los grandes refuerzos, pero sí ha tenido mejores refuerzos de los que ha tenido Necaxa, ¿no? Sí. O sea, ya quisiéramos acá un Dineno, por ejemplo. No sé, me parece que un Bigón, un Juan Pablo Bigón, que ya ahorita ya no está ahí, pero pues en su momento llegó a Pumas. Entonces Pumas, no sé si tienen mejores visores, mejores tratos con agentes o qué es, pero en apariencia Pumas tampoco tiene así como que para atraer a jugadores rimbombantes, pero ha traído buenos refuerzos. Incluso este Corso también me parece que fue un gran refuerzo para Pumas. Y acá, pues, nos llegan los Aguirre, los Batista, y no sé si, te digo, no sé si sea cosa de, más que de dinero, de promotores. Pero, pues, eso nos ha puesto donde estamos, finalmente. Sí, que no ha llegado. O sea, se nos acababa esto del el esquema de compra barato y vende caro, porque los que han llegado, pues, no están como para venderlos caros todavía. Está complicado. Joaquín Arias dice, Necaxa bien pa'l perro, seguimos arrastrando la cobija como desde hace 5 torneos. Chale, ya ni me quiero acordar. Aquí el único que celebró esta jornada fue Murdoch y sus Pumas. ¿Quién como él, que es rojiblanco y auriazul? Saludos a Joaquín Arias. Jake Temible dice, se fue Zendejas por 3 millones de dólares y se dice que esa feria la van a guardar por si se requiere pagar alguna multa por el tema del descenso. De ser cierto, digo yo, qué pinche mentalidad tan pobre y nada de ganas por revertir la situación tienen los dueños. Apenas va iniciando el torneo y ya se visualiza pagar una multa en vez de invertir de verdad en refuerzos de verdad. Así que muy triste la realidad de mis rayos. Pues falta ver lo de Milton y que pues yo también todavía tengo prendida esa vela de Ángelo Araos, que pues serían como las cartas fuertes, ¿no? Y pues lo de Valdivia que viene así, lo de Nico Castillo, esos son los refuerzos, pues. O sea, igual invirtiendo poco, pero bueno, eso es lo que se maneja con lo de Zendejas y que apenas se dio. También no creo que esos 3 millones ya estén en la cartera de Necaxa en este momento. Y pues bueno, ahí está la situación. Bueno, otro anónimo, que pobre Necaxa. En verdad, no sé qué piensa Ernesto Tinajero o para qué tiene a Necaxa. Sé que es un negocio, pero creo que tener un equipo de fútbol es negocio distinto. Bien, Emilio Azcárraga, que el América es su primer aficionado, y aquí Tinajero es el primero en que hunde al equipo. Ojalá y alguien pudiera ayudarnos. ¿Por qué la supuesta inversión parece que no existe? Pues yo tampoco creo que Ernesto Tinajero haya comprado el equipo como para hundirlo, ¿no? Recordar que lo compró en ascenso y ahora está en primera división. Entonces, yo sí creo que es un esquema de negocio, que él quiere que rinda frutos, ¿no? No creo que alguien compre para perder. Que le esté saliendo mal, pues es otra cosa. Pero cuando se ha visto el equipo en crisis, él ha tratado de hacer... Ha puesto cartas en el asunto y tratado de tomar algunas decisiones. Ahora, pues no sé cuál sea la tirada, ¿verdad? Pero tampoco lo veo así. Más bien yo creo que se está cometiendo errores ya en la toma de decisiones, en la operatividad, pero no creo que sea cuestión de que el dueño quiera desaparecerlo o perder una inversión de ese tamaño. Algo que comentar, Taker, ¿no? Pues no, pues lo que dices, al final de cuentas para él es un negocio y pues no va a comprar algo, no va a poner un negocio pensando en perder dinero, ¿no? Además, decías tú, lo compró en ascenso y lo compró en ascenso a precio de equipo de Liga MX. Entonces está claro que pues él le apostaba al negocio de alguna u otra manera. Ahora, si el ejemplo es Emilio Azcárraga, pues nomás vean sus finanzas. Yo no creo que ande tan... O sea, sí querrá el equipo y lo que quieras. Es americanista porque pues ya es herencia, ¿verdad? También, pero pues tú dime cuál fue el fichaje bomba de la América de este torneo. Jonathan Dos Santos, híjoles. O sea, creo que en general, decíamos, en el fútbol mexicano, este torneo en particular... Además, en general, en diciembre no es el momento para hacer grandes fichajes en ningún equipo. Y en particular en esta ocasión no ha llegado nada de gran renombre para la liga en general. Van Gogh dice, el centenario lo celebramos en la liga de expansión. Expansión. Pues no. Creo que para... O para ese momento ya se hace lo del descenso. Sí podría ser, güey. Pero también necesitaríamos ser último. Bueno, que tampoco es tan difícil, ¿no? Sí, pero no, no creo. Sí, supuestamente es que... él regresa para la 23-24. No, para la 22-23. Lo adelantaría en un año. Entonces habría, en teoría, podría haber descenso a mediados de 2023. O sea que justo para el mero verano de... del centenario. Exactamente. Podría ser, ¿no? Pero ya, eso sí creo que es un escenario demasiado derrotista. Sería muy exagerado. No creo que lleguen, lo dejen llegar a eso. Y ya después, algunos anónimos más. Ya dejemos de llorar. Ánimo, así es esto. No siempre son días buenos, en verdad. Prefiero ver a mis rayos aquí de media tabla para abajo que en el ascenso. Pero así como están manejando las cosas, es más posible que le lleguen a la Liga Expansión. En lugar de que nos preparemos para el centenario a celebrarlo con un campeonato, qué pinche coraje. Pues así el sentir general. Sí estamos preocupados por el centenario, pero... Y que sí, que... O sea, sí no queremos regresar al ascenso, eso nos queda claro. A nadie, o sea, yo creo que nadie quiere que Necaxa regrese al ascenso, incluyendo a la directiva. Yo espero que sea ya pronto el final de esta mala racha y que se entienda lo que se está haciendo mal ahí, ¿no? En cuanto a contrataciones, planeación y toda la parte deportiva. Sí, yo creo que ya este torneo espero que sea el que se cobre conciencia. Esperemos. Y eso es lo que hay en el sitio en pasionregiblanca.com.mx. ¿Qué tenemos en Twitter, señor Taker? El Twitter, el hashtag, ya saben, es podcastNPR. Uriel Botello, @BotePower, dice... Ay, Mordoqueras, pues ¿de qué habla usted? El What If no tiene nada que ver con Spider-Man. Donde sí se lo va a tener que chutar es para la de Doctor Strange. ¿Se equivocaron de podcast o cómo? ¿Qué pasó? No entendí. Es de lo que en el contenido Patreon de la semana pasada hablábamos de Spider-Man. Y es que sí, ya después le contesté y le hice la aclaración que sí, no era que tuviera que ver con Spider-Man, sino precisamente porque al final del Spider-Man, en las escenas, ya sabes, post-créditos, está un enlace con lo de Doctor Strange y precisamente con su próxima película, que es más bien a eso lo que me refería. O sea, me lo relacioné con la película de Spider-Man, pero me refería a eso, a lo de Doctor Strange, y ya estoy viendo el What If. Está muy fumado. Bueno, yo como no he visto nada de eso, no sé de qué están hablando, pero bueno. Jesús Reyes Maldonado, @RayoTap, vino a hacer drama el compadre. Decía, imagino que ahora también... bueno, es que hay una conversación ahí, José Enríquez, con Erika Yasmín. Y decía él, imagino que ahora también, pues iniciamos el torneo sin podcast NPR. Espero que no sea el principio del fin. Demasiado drama de de nuestro compadre, pero sí hubo podcast NPR, se publicó tal como se ha hecho costumbre, ya tiene rato que cambiamos el día de martes a miércoles, se publicó el miércoles, supongo que ya lo habrá escuchado para este momento. Jesús T, arroba GEAT00, dice, esa música de fondo me recordó algunos viajes al pelódromo. ¿Cuál música de fondo, compadre? Es que le puse musiquita de fondo, regresamos a la música de fondo en el podcast. Ah. ¿Sus viajes a dónde? Al pelódromo. ¿Qué es eso? Pues tuvo, ¿cómo que qué es eso, este güey? Pues no sé a qué se refiere. Yo agarré por si las moscas, música libre de derechos, entonces, pues ya, ambiental. Usted lo que usted escucha es música ahí nomás para que no se oiga tan seco esto de la conversación. Yo lo primero que pensé fue, si no tenemos fondo, ¿de qué está hablando? ¿No? Pero ok, ya aclarado que sí. Después, él mismo pone otro tweet. Supongo que fue después del partido. Pone, equipo de ascenso. Uy, habló como lagunero, ¿no? ¿Ya de plano? Pues así decían esos güeyes, ¿no? ¿Te acuerdas el día que en el Estadio Victoria, la última vez que fui al Estadio Victoria, de hecho, no me querían dejar pasar mi toallita de mano? Uh-huh. Ah, pero los de Santos traían hasta tambora, los desgraciados, y eso sí pasaron sin bronca, ¿no? Pinche Necaxa puto. Que diga, pinche Necaxa. Ok, Valdo Flores, arroba Mega Raven, dice, querido Necaxa, que por el COVID tengas que jugar con 50% de tu afición, no significa que nada más le tengas que meter 50% de huevos. Hashtag, simples matemáticas. Pues, se jugó como te había dicho, ¿no? Al final, ¿sí?, de cuentas, 50% de aforo es una entrada común, ¿no? Entonces, lo de el producto de gallina, pues sí, es. Pues ya. Regresa Jesús, usted creo que él sí estaba muy enojado, porque dice, de nuevo, somos un equipo de ascenso, incluso arroba Club Negas ahí. El Chivo, arroba Miguel, guión bajo radio 18, dice, sin palabras, mal y de malas. Se está viendo el mal manejo que ha tenido la directiva en torno a lo deportivo. Solo se espera que llegue algún refuerzo y que no nos vaya tan mal en el torneo. Saludos y, como siempre, fuerza Rayos. Regresa Jesús T. y dice, qué mal que no entendamos el altruismo de la directiva, que es un equipo para ayudar al futbolista mayor, dar segundas o terceras oportunidades y becar al jugador que no tendría oportunidad de seguir su sueño ni en Liga de Expansión. Además, se vio mejoría y aguantaron 3 minutos. Valdo Flores regresa y dice, y para acabarla, el NFT tenía que ser un chango, parece burla. Pues es que es así, es el emblema, pues, de la empresa esta con la que se están asociando. Ajá. O sea, esos changos ya existían, pues, desde antes, no es que fuera por Necaxa o que Necaxa pusiera el chango, sino que ahora eso no fue, pero pero así era. Ya. El chango ese, ¿no? Sí. De hecho, pues, se prestó para los memes, ¿verdad? Ok, en Twitter es todo, compadre, la gente nos abandonó. No hay más. Bot pues. Power no vino a poner todos los mensajes que acostumbra. Y pues ya, no hay más. Es el desencanto. Así que ahora sí, este fue el episodio número 98 de NPR. Espérate, pero no así tan feo. Tan de golpe. Pues es que, mira, es que el equipo no jala. Y luego la gente no viene, compadre. O sea, ¿qué quieres? Estamos arrancando, fecha 1. Pero bueno, ya la fecha 2, ¿verdad? Pero los comentarios fueron de la fecha. Ah, no, sí, ya también de la 2. Bueno, ya de la 2, compadre. Sí. Pues miren, vamos a ver qué sucede. No sé si por ahí leía que Rayotab, nuestro compadre Rayotab, también decía que igual ya no le dolió tanto esta derrota. Será la costumbre, le decían por ahí. No sé si ya nos estamos durmiendo, ya se nos duerme el nervio y ya no sentimos nada. Yo apenas estoy cayendo en estas frustraciones, pero saben que hay una parte de mí que dice, va a cambiar, todo va a estar mejor. Ya ahorita que saqué mi rabia en este episodio, creo que... No, no es una parte de ti, compadre, es una canción de los Estrambóticos. Bueno, esperemos que así sea. Y por lo pronto, pues, yo sí los invito a que vean a las muchachas, ¿verdad? A que las centellas nos traten de alivianar el ambiente. Y por ahí también esperemos que las fuerzas básicas lo hagan, ¿no? Decíamos al inicio de este episodio que sí cayeron, la sub-18 cayó y la 20, si no mal recuerdo, empató en su partido contra Monterrey. Después de un episodio muy raro en el que se quedaron varados en el aeropuerto para el primer partido contra Juárez, fíjate, viajan de Aguascalientes a Ciudad de México para poder viajar a Ciudad Juárez, una triangulación muy extraña, pero en ese cambio perdieron el avión porque los problemas de COVID, que ya la aerolínea no pudo sacar los vuelos, tuvo que cancelarlos. Entonces ahí estaban esperando a ver qué hacían un rato. Entonces, después de todo ese drama, pues ya en Aguascalientes, pues esos resultados, ¿no? Creo que sí, la 18 sí perdió feo. Creo 4-0, algo así también. Y la 20 me parece que empató. Pero pues, vamos, que son lo poquito que nos ha dejado últimamente Necaxa es con Centellas y las fuerzas básicas, así que tratemos de encontrar esperanza en alguna parte, ¿no? Es la invitación. 4-1 quedó, pues, la 18. Es que ¿qué nos queda, compadre? Pues sí, y entendemos lo de la 18 porque, pues bueno, los jugadores que ya han que estaban allá, pues ahora están acá en el primer equipo. Ya llegó el patrocinador. El gol de Necaxa fue de Brian Casas, precisamente, que también ya ha visto actividad con el primer equipo. Entonces, así la 18 y la 20, te digo, empató a 1. Con, ahorita te digo, el gol de Waldo Madrid, que también es otro jugador que ya trae proceso y continuidad. Pero bueno. Sí. Estaba viendo si alguien había jugado del primer equipo con la 20 y no. No veo nombres del primer equipo en ese sector. Entonces, pues raro. ¿Te acuerdas que antes de uno o dos jugadores del primer equipo estaban jugando con la 20? Ahora ni eso. Sí. Mejor, ¿para qué quieres que les frieguen también su equipo? Pues bueno, así las cosas, Taker. Ahora sí, yo creo que ya nomás damos las redes y nos vamos despidiendo. Ok, un servidor lo encuentran en Twitter e Instagram como @GerardoTaker, Gerardo Taker, con que ya se lo saben. A Don Mur Roqueras lo encuentra usted en 37 redes sociales diferentes, pero... ¿Cómo te encuentras? Todas como Murdoch Eras. En Facebook también ya soy Murdoch Eras, así espaciado. En las demás, Murdoch Eras todo junto. Ahí denle like, suscríbanse, sigan lo que sea necesario. Ahí seguimos con cosillas. Vayan preparando sus regalos del 14 de febrero, ¿eh? Se reciben peticiones. Que si la taza, que si la playera, que si el dibujito, no sé. Tantas cosas que se pueden hacer. Ahí llámenme. Contáctenme y con gusto, ¿eh? Háblense. Y pues bueno, ya vámonos despidiendo, Taker. Ok, ahora sí, la tercera es la vencida, bien dicen. Esto fue el episodio número 98 de NPR. Amenazamos con volver la semana que entra, seguramente para hablar de otra derrota, pero volveremos. Mi nombre es Gerardo Taker. Y conmigo estuvo mi compadre, mi ranchero favorito, Don Murdoqueras. Compadre, vámonos. Vámonos, que estén muy bien. Buena semana. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca.